Beno, kaixo, urte berri joan den hori, y año nuevo, noticias viejas. A finales de año, bueno, hemos sido conscientes de la nueva activación por parte de las cuchas y de los bancos de los desahucios que habían anunciado que iban a paralizar. Entonces, después de la muerte de Amaya en Baracaldo, muchos de estos banqueros y muchos de los responsables políticos y sociales soltaron lágrimas de cocodrilos. Lágrimas de cocodrilo porque pues eran lágrimas como bastante falsas. Y la realidad pues lo demuestra. A finales de diciembre hemos sido conscientes de que las personas afectadas por desahucios han vuelto a recibir notificaciones judiciales y son en torno a unas 200 las notificaciones judiciales que se han recibido por parte de los afectados. En el caso concreto de nuestro pueblo, de Rentería Oreta, tenemos dos vecinos. Una es la vecina de Agustinas Lorena, que en concreto ella tiene el tema con Cucha, nuestra Cucha, esa Cucha social, y otro es un vecino de Iztieta, que este en su caso pues tiene la hipoteca con el todopoderoso Santander, de la familia Botín. Ja, ja, ja, qué irónico. Botín, vaya Botín que te estás haciendo. Insistir que cualquier vecino que se encuentre o que se vaya a encontrar pues por su situación laboral, que vea que puede llegar a impago, pues que antes de que suceda eso, que se ponga en contacto con el grupo de estos desahucios con el grupo de estos desahucios de Guipúzcoa o con el grupo Oarsotaldea. Nosotros estamos para... Sí, el contacto de Stop Desahucios es stopdesahucios@plazanet.net. El número de teléfono es 669-428598. Y la página web www.stopdesahuciosplazanet.net. También lo podéis encontrar clicando eso mismo en Facebook. Y con el grupo Arso, la dirección de contacto es grupoarsotaldea@hotmail.com o a través del Facebook simplemente poniendo Grupo Arso Taldea. Y ahí cualquier afectado que necesite información, solidaridad y ver cómo nos organizamos y nos movemos, pues bueno, pues que sepa que hay gente dispuesta a echar una mano. Pero que aquí lo primordial es que los afectados den un paso al frente. No hay que estar esperando a que vengan a solucionarnos, sino que tenemos que ser los propios afectados y tiene que ser la propia gente afectada la que dé un paso al frente para activar este tema. Entonces simplemente pues animar a la gente a que en caso de que tenga problema, pues eso, que se atrevan, que den el paso al frente, que hay gente dispuesta a echar una mano. Y enlazando con este tema, hay una convocatoria que es la convocatoria es a nivel estatal y el formato que se ha utilizado es el de convocatorias para el día 16 de febrero, que es sábado, y lo que tenemos es, sin confirmar en concreto, es la hora a la que sería la manifestación, pero es una convocatoria que parte de Stop Desahucios a nivel estatal y la idea es hacer manifestaciones en todas las capitales de provincia el 16 de febrero. Entonces, hay tiempo, ya irán apareciendo, ya aparecerá pues el concreto, la hora, el día ya se sabe, pero la hora y tal, y ya aparecerán los carteles y ya se colgará a través de internet. Luego, siguiendo con las noticias, un recordatorio especial y cariñoso para el compañero Alfon. Como la mayoría ya sabréis, pero bueno, por recordarlo y para los que no se hayan enterado, compañero Alfonso es un compañero madrileño que fue detenido el día de la convocatoria de huelga del 14 de noviembre. Este compañero se encuentra en prisión, se le ha aplicado la legislación más dura, bueno, pues inclusive ley antiterrorista, tal, y lo que hacen es que le acusan de que iba a ir a participar a un piquete. Pero por eso se encuentran en el talego y da la impresión que no tienen como muchas ganas de soltarle. en el Facebook figura a nosotros del Facebook del grupo Arso, nos ha llegado remitido pues a través de una asociación de parados de Madrid, nos ha llegado un cartel comparativo, que es el trato que se le está dando a Alfon, que la acusación es de ir a participar en un piquete y Alfon está en prisión preventiva. Y en cambio, algunos se acordarán de un dirigente del PP que tuvo un accidente con una gravísima imprudencia cometida por su parte, con producto de dos personas muertas en Cuba, y este dirigente de las juventudes del PP, este ya se encuentra en libertad. Es decir, este es un poco la comparativa del nivel de la justicia en el Estado Democrático Español. Alguien que no ha hecho nada, sino que iba a participar, se encuentra en prisión. Y un tío que ha cometido una imprudencia con el resultado de dos personas muertas, ese, sus amiguitos ya se han procurado de que esté en la calle. Entonces, desde aquí, todo nuestro cariño para Alfon y se está pensando en hacer algo para reivindicar su libertad. Entonces, pues bueno, cuando tengamos fecha y hora de lo que se va a hacer, pues os lo comunicaremos. Continuando con las cosas con las informaciones en torno al grupo Arso, recordar la banderola contra los recortes y no pagamos su deuda, recordar los puntos de venta. La banderola se encuentra a la venta en Oñatiarra y Reina Taberna en Sumardillán, en la Alameda de Rentería, en el kiosco de pelucas también en Sumardillán, en la Alameda, en el local de Miquel Azulo Cultura El Cartea Becocale, también en Rentería, en el kiosco de Beraun, en la plaza de Beraun, en Chiqui Taberna en Iztieta y en La Máscar Taberna en Oiarzun. Animar a la gente a que se haga con la banderola y que la ponga. Aún quedan unas pocas por vender, así que ánimo y a ponerla. Y luego, para terminar, como los carnavales están bastante cercanos, desde el grupo Arso ya he pensado hacer algo en esas fechas, pues de denuncia de la situación. Se barajan varias ideas que pueden ser en torno a teatrillo, una especie de funeral de los recortes, un enterramiento de los tiburones bancarios y tal. Entonces, cualquiera que le apetezca participar de esta idea y colaborar, pues que se ponga en contacto con el grupo a través del contacto de email que hemos dado antes, es grupoarsotaldea@hotmail.com, y para que nos aporte sus ideas y si quiere participar, pues bienvenido sea. Y cuando tengamos más detallado lo que se va a elaborar, pues ya se os comunicará. Y estas serían, digamos, un poco la crónica de este croniquero y sobre todo pues de las acciones y cosas que está planteando y pensando para realizar Oarso Taldea. Y para terminar, como no podía ser menos, pues nuestra receta. Hoy vamos a hacer una receta de un amigo mío, que bueno, esta es con un toque beresi, es una receta muy clásica, que es purrusalda con bacalao. Pero bueno, mis amigos ayer en concreto hicieron con una variante, que fue añadirle calabaza, la cual le da un toque dulce y le cambia un poco con el salado del bacalao. Entonces, la receta purrusalda con bacalao. Pochamos medias, pues para cuatro personas media cebolla, para ocho sería una. Media cebolla, tres dientes de ajo, picaditos finos, lo pochamos en una cazuela con un poco de aceite. Cuando eso lo tenemos pochadito, añadimos las patatas y añadimos el agua. Dejamos cocer hasta que. Y el puerro. Y dejamos cocer hasta que veamos que está cocidito. En el último momento añadimos los trocitos de bacalao y la calabaza cortada en daditos sobre pequeño. Dejar hervir un par de minutos y tenemos un plato rico, rico, rico, con un sabor excepcional, hace una conjunción muy buena y muy baratito de precio y muy sano. Onein denoi. Eskerrik asko, Xabi. Zergatik.